Soy Constanza, estoy muy contenta de estar acá, sorprendida. Había algo que ya sabía y tantas otras cosas que no.